Decíamos que en Córdoba movieron a un quebracho blanco de 284 años para ensanchar una avenida. Yo no sé mucho de ingeniería civil, pero entiendo que perfectamente se podría anticipar, digamos, el desvío de un camino para evitar llevarse por delante un árbol con digamos, de estas características, un quebracho blanco de tantos años y que, nada, es como ir en contra de la naturaleza, ¿no? De alguna manera. Fue una imagen impresionante, una imagen fuerte, el ver allí con una grúa cómo movían a este quebracho. Lo tomaron varios medios de comunicación tradicionales al momento, pero bueno, antes se viralizaron diferentes videos de personas que estaban allí, de personas que se dedican hace mucho tiempo a tener otra mirada con más amor hacia la naturaleza, desde diferentes organizaciones ambientalistas, etcétera. Pero que mejor nos cuente este episodio un especialista también, y lo tenemos en comunicación telefónica, y le damos la bienvenida aquí en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia a Guillermo Galeano, que es de la Fundación Mil Aves y además es un gran fotógrafo. Te saludamos, Guillermo, Nico Rosales y Gra Carballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien, gracias por atendernos. Bueno, en principio ubicanos dónde sucedió este triste episodio y en qué situación está ahora lo que sucedió. Bueno, el episodio sucede en la provincia de Córdoba, está la Córdoba capital, y después a unos 12 kilómetros está una localidad que ya es una ciudad bastante grande, que se llama Villa Allende. Ajá. Esa ciudad es una ciudad que tiene una cancha de golf, una tradición de casas bastante paquetas, digamos, en el barrio, pero también una ciudad bastante grande con sus periferias y sus barrios más marginales, ¿no? Uh-huh. Pero es muy grande y mucha gente que vive ahí obviamente trabaja en Córdoba y va y viene. Claro. Después tenemos el aeropuerto Córdoba, que está a las afueras de Córdoba hacia el norte, está situado en una avenida que se llama E53, que hace esa avenida, hace todo el corredor de Sierras Chicas, llegando a Villa Allende, pasando por Río Ceballos, Cochina. Uh-huh. Y una vez que pasás el aeropuerto, a menos de un kilómetro, ahí si doblás vos hasta la izquierda, llegás a Villa Allende por una avenida de Pablo Luchese. Es una uh-huh. avenida, ¿no? Cabe recalcar que es avenida. Uh-huh. Y después te voy a profundizar por qué es tan importante saber que es una avenida. Y esta avenida tiene dos carriles, uno de ida y otro de vuelta, y se decidió ensanchar y hacerle un doble carril a esta avenida. Okay. Lo cual es muy lógico y certero debido al crecimiento demográfico de Villa Allende y la zona, porque varias localidades más que siguen de Villa Allende utilizamos, incluido yo personalmente, uh-huh. esta arteria. Resulta que a la vera de este camino se encontraba un quebracho blanco, para los que no conocemos de tanto de flora, es una especie de nuestro bosque nativo. Córdoba está en medio del Chaco Seco, claro. Y entre algarrobos, talas y quebrachos son los que predominan este estrato, ¿no? Este quebracho es enorme, para que tenga una idea, tiene 10 metros de alto, 65 centímetros del tronco, es una copa hermosa, el clásico árbol de los dibujitos animados, con un tronco, sus ramitas y sus hojas, pero perfecto el árbol. Uh-huh. Y era el portal de ingreso y de egreso a Villa Allende. Y lo datan, la municipalidad contrata dos ingenieros agrónomos, muy controversial la contratación, pero ellos mismos en un documento donde lo datan, por una metodología bastante certera, en 284 años. Ajá. ¿Bien? O sea que eso no sale de un chamán, de un hippie, de alguien que le pintó decir cuánta edad tiene el árbol. Eso lo dicen ellos. Y ahí tomamos la población, toma ese número, ¿no? Porque después se dice que el árbol tiene mucha menos edad y demás, se contradice el mismo municipio. Este árbol estaba ahí y al hacer doble calzada, ya el árbol iba a ser extraído. Claro. Ahí cuando nos alertamos los vecinos, yo me entero en septiembre de esto, y empiezo con mis redes, que mi Instagram es Guille Galeano, con él, con I, Galeano, empiezo a visibilizar esto, y aparte yo tengo una columna radial donde hablo de ambiente y de aves, que es lo que más me dedico, sí. Y empiezo a mostrar. Entonces empezamos a juntar vecinos, y ahí empieza todo el desafío, ¿no?, de toparnos con un poder político de nuestro gobernador Martín Yarlora, donde su eslogan es Economía Circular y Cambio Climático, que lo votamos porque pasó de Secretaría a Ministerio de Ambiente, lo cual era muy certero, debido a que va a tener más presupuesto y demás, también confiamos en eso. Sí. Y en muchas cosas más, que obviamente es todo una falacia, una pantalla y una hipocresía absoluta, debido a que la ministra Victoria Flores jamás aportó absolutamente nada, ni mandó ni siquiera un secretario cuarta línea a hablar con nosotros por el tema del árbol. ¿Y por qué está involucrado el gobierno de Córdoba? Porque con eso te cierro ya para que me hagan las preguntas que ustedes quieran. Sí. Porque en Córdoba tenemos una empresa caminera que se dedica a los accesos de Córdoba, que se llama Camino a las Sierras. Este nombre tan tierno es de una empresa que tiene 100% de las acciones en el gobierno de Córdoba. O sea, que de todos los cordobeses esta empresa. Y por lo cual depende directamente de su presidente, que es Julio Bañuelos, y por ende del gobernador Martín Yarlora. Es por eso que los responsables de la extracción del árbol son ellos, por más que el árbol esté en el municipio de Villa Allende. Claro, es una empresa estatal cordobesa. Exactamente, pero el árbol está en la jurisdicción de Villa Allende, pero la obra la hace la provincia. Claro. Pero ¿cómo hizo hábilmente Yarlora para lavarse las manos y desentender si no hace este cargo de esto? Le echó toda la culpa al municipio. Claro. Cuando este municipio es incapaz de hacer una obra, si de casualidad tiene tres camiones para juntar basura el municipio, y una topadora y una mulita para sacar un poco de escombro. Acá los municipios en Córdoba no hacen obras. Como mucho ya por un bache una calle tierra, pero no mucho más que eso. Acá la que hace las obras es la provincia dentro de los municipios, por lo cual son ellos los responsables únicos de esto. Y ahora traen de decir, una vez que está el árbol ya traído, algunos políticos de cuarta línea que lo responsabilizan completamente al intendente Villa Allende. El intendente Villa Allende y su secretario, que fueron los que llevaron adelante la obra, son unos títeres, totalmente, pero literalmente títeres, que le pusieron la cara para hacer este trabajo sucio. Pero la obra la hizo la provincia. Está claro. Guillermo, estamos charlando con Guillermo Galeano de la Fundación Mil Aves y fotógrafo, además de naturaleza, de esta impresionante imagen que nos ha llegado aquí a Buenos Aires y que ha recorrido el país, del movimiento de este quebracho blanco de 284 años para ensanchar una avenida allí en esta localidad de la provincia de Córdoba. Quería que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia, Guillermo, cómo fue esa resistencia desde que se enteran hasta el momento que lo sacan al árbol. Y fueron 10 meses de visibilizar, ¿no?, la situación, fueron juntando vecinos, fuimos todos autoconvocados, ¿no? Vecinos de la zona, de los barrios más coquetos de Córdoba, hasta los barrios más marginales de gente de otras provincias que también llegó, gente que vivía a bastante distancia, vivía en bicicleta, en Uber, en colectivo, se empezó a juntar gente, y ahí cuando armamos una asamblea incluso, y nos juntamos todos los días, todas las semanas, y el gobierno no daba respuesta, la ministra Victoria Flores no aparecía, no aparecía ningún político, y solamente ponía la cara, como te decía recién, en el municipio de Villa Allende. Claro. Entonces, bueno, ya cuando fue más inminente todo, y viendo que el gobierno no estaba cediendo en lo más mínimo, pasó algo inesperado, porque en este grupo de vecinos, que éramos muchos, muchas profesiones muy diversas, resulta que había ex trabajadores de Camino de las Sierras que querían proteger el árbol. Entre ellos había ingenieros civiles e ingenieras civiles. Claro. Y topógrafos. Entonces se decidió armar el proyecto alternativo, porque la lucha viene debido a que cualquier persona que llega ahí, un niño de 10 años, mira y dice, che, si corres 2 metros la ruta, sale el árbol y la ruta entra. ¿Entendés? Es algo de sentido común, digamos. Pero tal cual, vos ves la cantidad de espacios que hay. Aparte, expropian tantos terrenos por cualquier pavada, que cómo lo expropias, porque te está pidiendo todo el país que lo deje, ¿entendés? Así todos fueron tan necios, y por no querer mostrar debilidad política, que no hicieron caso a un pueblo, digamos, ¿no? Realmente fue la error más grave que cometieron, porque lo van a pagar en las urnas de acá hasta que abandonen la política estos individuos e individuas. Entonces, ahí se arma un proyecto alternativo Y por otro lado, sucede algo inesperado también, que una legisladora, que se llama Luciana Echeverría, que es del partido de izquierda, junto con sus abogados, que tienen los partidos políticos, presentan un amparo. Ahí nos ilusionamos todos porque las juezas mandan a frenar la obra durante 10 días para poder presentar las pruebas. Claro. Entonces armamos el proyecto, te estoy mencionando con los ingenieros, presentamos todas las pruebas, que la ruta de entrada, por qué dejar la parte patrimonial, la parte cultural, el icono que representaba, la metáfora que era este lugar para nosotros. Y cabe destacar a ustedes y a la audiencia que en Córdoba nos queda el 3% bosque nativo nomás. Sí. Córdoba es una provincia que se dedica al modelo exportador, todos lo sabemos, ¿no? Sí, acá sí. Es una ciudad muy próspera, vivimos de la soja, maíz y el trigo, y uno que otro feedlot andando vuelta. Entonces acá la economía se mueve fuerte, ¿no? Entonces en 120 años, y por sobre todas las cosas, los últimos tres gobernadores, empezando por Grazoete, Schiaretti, ahora ya Algora, se han encargado de desmontar en 120 años, y esto es últimamente más fuerte, el 97% de la provincia nuestra, sin nuestros bosques nativos, sin nuestra fauna, sin nuestras aves, sin nuestras corzuelas, sin nuestros pumas. Entonces, queda el 3%. Y como si fuese poco, y ustedes lo verán todos los años, y lo vas a empezar a ver a partir del mes que viene, fíjense la cantidad de incendios que tenemos con nosotros. Todos los años hablamos con Darío Ávila, o con quien podamos allí, que terminamos hablando siempre lo mismo de la desfinanciación digamos, del equipamiento estatal para digamos, combatir a los incendios, que se ha venido dando del macrismo en adelante principalmente, y sobre todo también el desmonte para la especulación inmobiliaria también por allí. Son las causas principales, en la más la frontera ganadera, claro. La principal, la de Sierra Chica, van quemando monte para meter más pasturas, digamos, ¿no? Y que desaparezca lo que se llama el churqui, que es el sotobosque para nosotros. Entonces, el tema de los incendios, el tema de los desmontes autorizados y sin autorizar, el tema del desarrollo del avance de la frontera inmobiliaria. Claro. Estas son cosas que nos aquejan los cordobeses, pero de una manera muy violenta, muy fuerte, y siempre la ley ausente, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? ¿Por qué te queda la chupa? Nosotros fue esa metáfora, ¿entendés? Cuidemos este árbol por los miles que no podemos cuidar. Claro. Y que vemos desde nuestras casas cómo se queman las sierras. Entonces, ese árbol significaba eso para nosotros en ese lugar donde estaba, ¿ok? Entonces, viendo la posibilidad que esto era, como dicen los yanquis, ganar o ganar, porque yo uso la ruta, todos usamos la ruta necesitamos, con la ampliación incluso, ¿no? Pero que sea corre la traza 2 metros al norte, que quede el árbol y que la ruta. Creo que es un buen ejemplo también para nuestras infancias. Tengamos cuenta que miles y miles de docentes mandan a sus niños a juntar tapitas, a reciclar la basura, y de repente un gobernador te saca un árbol de semejante talla. No es un buen ejemplo para nuestras infancias tampoco. Entonces, era ganar o ganar dejarlo. Y así todo, por la necesidad política y por demostrar poder ante un pueblo, lo sacaron igual. Guillermo, ¿cómo te va? Graciela te saluda. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, mira, quería resaltar dos cuestiones. Por un lado, yo le decía a mi compañero Nicolás Rosales, cuando comenzábamos, que los medios hegemónicos, por supuesto, aprovecharon la volteada, aunque le dieron difusión a la noticia, para ridiculizar una vez más el ambientalismo, para hablar del ambientalismo bobo, para sacar al intendente, que después de todo el árbol no era de tanta antigüedad, sino que tenía 50 o no sé cuántos años, cosa que en realidad no nos importa cuántos años tenía, porque no es el caso. Pero yo, que siempre pienso en mirar el vaso un poco lleno, digo, Córdoba viene de arrasar con el bosque nativo. Estoy pensando en la autopista que trazaron para ir a Carlos Paz, estoy pensando en esto que vos decís de ganarle al bosque de la sierra para urbanizar cada vez más Villa Allende, Cabana, toda esa zona. Pero yo veo que el vaso está medio lleno en el sentido de que esto no le salió barato, claro, a la política, que hay un cambio cualitativo en cuanto a la militancia y en cuanto a la organización para oponerse a estas cuestiones. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo ves hacia adelante esta lucha? Mira, yo lo que veo es que, como decís vos, este gobierno, para lo cual yo los admiro, ¿no? Porque realmente hicieron un trabajo muy fino y lograron desarticular todas las organizaciones, todas las fundaciones, todas las asambleas, y cuantito ambientalista rebelde habían dado vuelta, les pagaron una carretilla, cuatro plantines, un poquito de plata, o una promesa de un puestito, y han desarticulado todo, y en eso sí los admiro mucho, porque lo han hecho muy bien, lo cual me venía preocupando bastante a mí de ese tema. Compañeros que hemos estado y compañeras que hemos estado marchando del hombro por la ley de bosque, de repente sacándose fotos con la ministra, ¿no? Porque les daban una carretilla, cuatro plantines, y tantas cosas más. Entonces eso me daba un poco de no sé cómo decir, no sé si la palabra es pena, pero sí me desilusiona mucho, me alarmaba también, porque nos habían agarrado, nos habían cooptado a la mayoría, un trabajo muy fino que hizo el gobierno Córdoba, y te juro que les dio resultados, por eso no había resistencia en temas ambientales tampoco, ¿no? La ley de bosque, bueno, ustedes sabrán, si han hablado con Darío Ávila, lo sí. puede explicar mucho mejor que yo, Darío, ¿no? Hemos estado en todas con Darío, a quien admiro muchísimo, yo obviamente, gran amigo mío, pero te quiero decir que han desarticulado bastante eso, ¿viste? Entonces faltaba aquí en Córdoba, de vuelta a la Unión. Córdoba acá es rebelde naturaleza, y nosotros acá no sabemos cómo decirte, salimos, digamos, a reclamar lo justo, ¿no? Y no estaba siendo así. Entonces este quebracho creo que es la semilla, que es el brote para que vuelva esta sociedad cordobesa, digamos, a reclamar lo que nos manda la Constitución Nacional, que es proteger y disponer de un ambiente sano para todos. Entonces creo que este quebracho, como bien mencionas vos, ha sido una bisagra en Córdoba. Ya, por ejemplo, las encuestas le han bajado 5 puntos al intendente Villa Allende, que fue quien pagó parte de sacar el quebracho. Obviamente que nuestro gobernador Martín Dallet también le va a bajar bastante, por lo que se ve en redes sociales y demás. La batalla se le dio en un terreno desconocido, ellos también, ¿no? Los agarraron muy prevenidos, pues la batalla fue en las redes. Entonces, estos individuos, pagando un poco de pauta en los medios hegemónicos, piensan que tienen resuelta, ¿ya entendés? Y esto no fue así. Es más, cuando venían los medios hegemónicos a hacernos notas por el quebracho, nadie le da notas. Claro. Y yo no permití ninguna nota grabada. O me sacaban en vivo o no me sacaban. Entonces eso también fue plantar un poco la bandera también nosotros y la firmeza, y no ceder, digamos, ni ante los medios, ni ante los políticos, ni nada. Acá lo único que pregonamos es el ambiente, acá ninguno tiene ninguna inclinación partidaria para ningún lado, y si la tienen, hemos juntado todos para tirar a algún lado. Entonces creo que eso fue el quebracho en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Guillermo, para cerrar, y por supuesto, digamos, destacar esta resistencia y esta lucha que se da allí en Córdoba por el medio ambiente. ¿En qué situación quedó este árbol, este quebracho blanco de 284 años? Porque si bien la imagen que nos llegó, que se viralizó, se ve el movimiento en esa grúa, ¿dónde quedó finalmente? Y si ese movimiento en sí no perjudicó al árbol para que continúe viviendo como estaba viviendo hasta el momento que lo extrajeron, ¿no? Mira, yo tuve unos vecinitos muy pequeños que todos los días iban, al igual que mi hija, y me decían, Guille, ¿qué pasó con el quebracho? Todos los días, se cruzaban a preguntarme. Claro. Entonces yo le explicaba. Y el día que lo corren, lo sacan un domingo, y el día lunes, Balto, crío a mi casa. Y entonces no sabía cómo explicarles qué había pasado. Entonces yo les quería transmitir que no era más un quebracho eso. Entonces les expliqué que si ellos van a ver un león, ¿dónde lo quieren ver? Quisieran verlo en la sabana africana con sus cachorritos, comiéndose un búfalo y cumpliendo un rol ecosistémico, después cuando se muere va a ser abono para las plantas, y ese león es útil en la sabana africana. O quieren que venga un señor, le pegue un dardo, lo aten con una soga y con un helicóptero se lleven hasta Nueva York, lo metan en una jaula de vidrio donde nieva. ¿Dónde lo quieren ver ustedes? Le decía. Al león. Bueno, lo que está en Nueva York no es más un león. Claro. Es el símbolo de la desidia, es el símbolo de esa intromisión humana en la naturaleza, de ese pensamiento antrópico de que se creen todos poderosos y que somos más que los otros seres, digamos, ¿no? Ese león dejó de ser un león, el león es de África, claro. Acá no es más un león, no tiene más el símbolo del león, tiene otra connotación. Y con el quebracho pasó exactamente lo mismo, le decía. Claro. Ya dejó ser un quebracho. Ahora es un símbolo del poder político, de la desidia, de la ignorancia. Eso es el quebracho, le decía yo. Y ahí lo entendieron bien ellos. Y lo pudieron comprender. Dejó de ser un quebracho. Ahora es un árbol que le han sacado el 95% de su sistema radicular. Mira. Que es lo mismo que a cualquier ser humano le saquen el 95% de sus pulmones y le digan, che, suerte, arreglate con el 5% de respirar algo, sale a correr. Tremendo. Porque le han sacado tantas raíces que dicen los expertos, pero los expertos, para que vaya googleando, está escuchando la radio en este momento, expertos de la talla de María José del Bo, ingeniera forestal. De la talla de Natalia Lucas, que hizo otro informe, ingeniera forestal. De la talla de Ana Mijan, ingeniera agrónoma especializada en agricultura, que da certámenes por todo el mundo de árboles. Ellos dicen que no hay que sacarlo. Esos informes se lo hice ya personalmente al gobernador. Y así todo, lo sacaron igual. Entonces, hay muy pocas probabilidades que el árbol viva. Claro. Ellos dicen que es el 20, pero si ellos dicen que son el 20, imagínate que son cero. Pues si ellos dicen que es más, seguro que se agarra, que es más. Sí. Es triste el final porque es el no pensar que David le puede ganar a Goliat, sería, ¿no? O al revés, ¿cómo sería, Gra? Acá triunfó Goliat. Claro, triunfó este Goliat. Goliat, pero ojo con ese triunfo, porque no te olvides que también hubo una justicia cómplice, ¿no? Sí. Tuvo la jueza María Pilar Ancelos y la señora de Garnica, que son las dos camaristas que votaron a favor del gobierno, ¿no? Como lo hacen siempre, básicamente, en temas ambientales. Estas dos señoras se perdieron la oportunidad de dar un guiño al ambiente en Córdoba, porque el motivo de reacción era ganar o ganar la obra. Se corría atrás y se dejaba el árbol. ¿Tá? Entonces, en Córdoba siempre pasa eso, ¿no? Tenemos una justicia cómplice que actúa según el poder político de turno. Entonces, claro. Debería revisarse, y como cordobés me siento bastante avergonzado de eso. Bueno, igual en términos de triunfo, yo creo que hay un triunfo, para decirlo en términos que se usan mucho últimamente, en términos de batalla cultural, yo creo que ganaron los vecinos, porque está claro qué intereses hay de un lado y cuáles del otro, ¿no es cierto? Exacto. No, eso es cierto, no estoy totalmente de acuerdo. Aparte, lo que te explicaba recién, lo que ha pasado en Córdoba, que nos hemos vuelto a unir, digamos, ¿no? Claro. En estas luchas ambientales, que en Córdoba son diarias prácticamente, ¿no? El avance acá es terrible. Entonces, eso creo que hemos ganado bastante nosotros, han perdido bastante, le ha salido muy caro a nivel costo político, todos los políticos, sobre todo la ministra de Ambiente, Victoria Florio, nuestro gobernador Martín Tallora, le ha salido bastante caro, aunque no se expresen, pero saben de qué bien estamos hablando, ¿no? O sea, y nosotros nos hemos unido y nos hemos plantado, y hemos plantado como una bandera en Córdoba, que aquí en Córdoba, el 2025, el lema debe ser que el progreso coexista con la naturaleza, ¿no? Ojalá que así sea. Nosotros te decimos desde aquí que es admirable tu claridad y también tu valentía para decir las cosas como son, sin pelos en la lengua, como se dice, y además, destacar, digamos, esto que bien describiste, digamos, que se dio la resistencia y que hay conciencia en gran parte de la población cordobesa en términos de medio ambiente. Te mandamos un abrazo gigante. No, por favor, gracias a usted, gracias por el contacto, gracias por visibilizar y a su disposición para lo que necesiten. Ok, un abrazo grande, chao, hasta luego. Pasó por Tengo una idea, Guillermo Galeano, Fundación Milaves, el presidente de esta fundación y además un gran fotógrafo de la naturaleza.